El Partido de Acción Política Socialista del Perú confirió los títulos de presidentes de honor al presidente Kim Il-sung, al gran general Kim Jong-il y al máximo dirigente Kim Jong-un. Con motivo del Día del Sol, se realizó el día 6 el acto de entrega de sus diplomas. En el local del acto estaban colocados los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En la ocasión, participaron el secretario general interino de ese partido y el embajador y miembros de la sede diplomática coreana en el Perú. El interino entregó al embajador coreano los diplomas.